Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en este su programa junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. El propósito de la conversación de esta semana en realidad es identificar el tema del gran conflicto con un esquema subyacente que está abajo, está profundo, está metido, para comprender en realidad el libro de Job y toda la Biblia. Podemos decir, ¿sabes?, que en ninguna parte de la Biblia hay una vislumbre clara de Satanás y el conflicto de cómo afecta a nuestra vida como lo es precisamente en el libro de Job. Aquí en el Zacarías 3:2 nos habla de alguna manera identificando, porque Job es muy valioso en el sentido de que nos da a conocer algunos antecedentes que de otra manera no podríamos haberlos conocido. De ninguna manera creo que podríamos haberlo conocido. Pero eso es una revelación muy interesante, muy buena. Y dijo Jehová a Satanás, fíjate, capítulo 3, versículo 2 de Zacarías: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Esto está en una connotación de una profecía, pero qué lindo la expresión, porque te dice a ti exactamente que hay un enemigo detrás de esto. Vamos a tratar de alguna manera hacer estas referencias y conversar ahora ya de lleno e iniciando el libro de Job en su comentario. Y justamente vamos a ir ahí a Job capítulo 1 del 1 al 4, ¿qué nos dice para ver este entorno? Porque mira, a veces hay momentos en que hay alegría, felicidad, todo parece bueno, no hay nada de malo, felicidad completa, digamos. Prometía mucho el comienzo de Job, porque tenemos que ver, aquí dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. Enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Todo era felicidad. Si nosotros vemos aquí, todo era dicha, era felicidad. Imagínate, con todo eso que tenían. Pero lo importante es que este era un varón de Dios. Era alguien que era temeroso de Dios. Era alguien que estaba consagrado a Dios. O sea, era un santo, claro, podríamos decir. Era un hombre apartado para Dios. Ahora, las características de Job, ¿no es cierto? Quizás el lugar que aparece acá no es muy identificado, pero podría ser allí en la tierra de Edom, alguna de estos lugares, pero es una historia, es un relato realmente existente que nos trae unas lecciones muy importantes. Este hecho de que era un hombre, mira, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, te dice que tenía algunas características muy especiales, tan especiales que lo colocan en un ser que decididamente no tendría por qué pasarle absolutamente nada. Es un hombre que era, bueno, generalmente, era un, digamos, es como decir un pequeño cielo en la tierra. Este, claro. Ahora, fíjate, generalmente nosotros tenemos esa idea. La persona que tiene dinero lo tiene todo, goza de la vida. Pareciera que no le afecta ningún problema. Y otra cosa que también sería bueno decirlo, es que el dinero no tiene nada que ver con nuestra relación con Dios. ¿En qué sentido? En que una persona, si nosotros vemos las características de Job, dice que él era un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, un hombre que servía a Dios. Y era riquísimo, no solamente rico, porque si nosotros vemos la cantidad de animales que tenía, el terrenito que debe haber tenido él no debe haber sido muy pequeño para tener esa cantidad de animales. Entonces la hacienda de él era tremendamente grande, mucho dinero. Si uno hace un cálculo así, más o menos cuánto necesita, digamos, una oveja para poder pastar, y la multiplica por la cantidad de ovejas, se da cuenta que el terreno es muy grande. Lo mismo los bueyes, las asnas. Y lógicamente, para tener toda esta gran cantidad de animales necesitaba muchos siervos. O sea, Y cuando tú hablas de muchos siervos, tendrías que tener alimento para ellos, para su familia. O sea, era prácticamente una gran ciudad, pequeña ciudad, pero grande en cuanto a extensión de terreno. Era Correcto. realmente, era un hombre muy poderoso, pero tenía esa característica que ya hemos visto, esas cuatro características. Pero en el versículo 5 ya nos comienzan a ver que a pesar de todo este entorno maravilloso de este hombre perfecto, en el 5 dice: y acontecía que habiendo pasado en el turno los días del convite, aquí se ve otra característica muy importante de Job. Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Mira, yo pienso que aquí los hijos de Job tienen que haber sido enseñados en el temor de Jehová. Y él, fíjate, por si hubiesen caído ellos, si hubiesen cometido esto, él hacía este sacrificio. O sea, Porque no no. era algo que él dijera, yo me enteré de que ellos habían Claro. hecho. Era por si ellos hubiesen hecho algo indebido. Yo creo que aquí aprendemos una lección muy grande, porque nuestros hijos nunca deberían estar ausentes de nuestras oraciones, no importa el momento, la vida que estén pasando, no importa que tengan familia, deberían estar siempre presentes, porque en su caminar el mundo depara muchas sorpresas a veces, y no solamente sorpresas, muchas caídas, estos jóvenes que se están levantando la vida, y él tenía esta preocupación. Pero puntualmente la preocupación estaba en este sentido, dice. Mira, esta frase es muy, muy hermosa y decidora como para pensarlo. Dice: quizá habrán pecado mis hijos. Él no sabe, como tú decías, si habían hecho, pero quién sabe si a lo mejor en esta fiesta, ¿no es cierto?, ellos entraron en alguna conversación, Pero entraron en alguna situación fíjate, difícil. ni siquiera eso. ¿Por qué dice, hubieran blasfemado en sus corazones? O sea, un pensamiento que ellos hubiesen Claro. tenido malo. En eso estaba él, llegaba hasta eso. Si ellos han tenido un pensamiento con el cual podían haber ofendido a Dios, recuerda lo que dijo el Señor Jesús, si alguien mira a una mujer para codiciarla, ¿qué Ya. puede saber que uno está mirando a una mujer para codiciarla? Nadie, solamente Dios. Entonces, pero eso ya es un pecado. Entonces, fijas, si ellos se le hubiese pasado por la mente alguna cosa así, él estaba ofreciendo por eso, para que el Señor perdonara ese pecado, en fin. Algo que él estaba siempre atento a que sus hijos tuvieran una comunión con Dios, O sea, esto que nos tuvieran a dice, cuentas con claro, esto Dios. nos dice lo perfecto, lo completo, lo recto, el derecho que tenía, o vamos a decir así, lo cuidadoso que era Job para mantener a sus hijos santificados, a pesar, y eso no significa que no hay que hacer fiestas, sino para mantener a sus hijos en rectitud ante Dios, cercano a Dios, y creo que esa es una forma de estar presente en su familia, orando por ellos. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué cosas buenas tiene en su vida en este momento? ¿De qué forma puede aprender a tener siempre una actitud de gratitud por ellas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.